tiempo recordando el pasado, etapas aquellas en que estaba ilusionado, apasionado por el arte de expresar lo que siento, volcando hacia afuera todos mis pensamientos, sentimientos. Desde mi punto de vista te muestro lo dura que es la vida, en el momento pongo esfuerzo en mi plan de trabajo para salir a flote en esta selva de cemento. La exigencia es lo que marca la diferencia, las marcas de batalla descubren ya mi experiencia. Adquirida paso lento mientras pasaba el tiempo, analizando situaciones, madurando más cada vez. Mi cerebra sistema pusiese formación lentamente, codo a codo con mi puño, traspasando sensaciones en canciones. Cansado de escuchar misma mierda ya sonar. Intocable estando giro entre sí cerebral, experimenta evolución en tiempo de grandes cambios. Las ansias de surgir jamás han de consumir, continuando la carrera por un puesto merecer, pues todo pasado esfuerzo recompensa de tener. Y en este nuevo comienzo con más fuerza llegaré. Que estaría yo aquí arriba si todo comenzó desde cero. Era solo un sueño que se hizo realidad, y con el tiempo fue creciendo mi mentalidad. Nadie se lo explica cómo pudo suceder, si era un tipo normal con ganas de crecer y demostrar la verdad que tenía dentro de mi ser. Cero no sé, esa es la cuestión, porque todos critican y nadie pone solución a esta situación. Yo, lleno de esfuerzo, avanzo entre huesos, ni que negar que muchos trataron de llegar a la cima del hip hop, pero han quedado en el camino, ese ha sido el destino. Todos nacemos con una misión, la mía fue la de expresar lo que sentía dentro de una canción. Es increíble cómo se progresa, desde la ceguesa a tener destreza, mirándose al pasado, nada ha sido en vano. Con mis dos hermanos intocables conformando, desde cero sé que difícil es creer cómo el tiempo pasa, la vida solamente una enseñanza. Se aprende de golpes que te da la vida, unos fallan, otros suben a la cima. Expreso sentimiento, otros pierden tiempo, esfuerzo, escribo texto. Recuerdo cuando dije mi primer verso y no me avergüenzo. Todo esto influye, crece, no disminuye, instruye a lo nuevo, partiendo desde cero, partiendo desde cero. Partiendo de cero, comienzo de nuevo, esfuerzo y trabajo para salir de aquí abajo. Partiendo de cero, comienzo de nuevo, esfuerzo y trabajo para salir de aquí abajo. Partiendo de cero, comienzo de nuevo, esfuerzo y trabajo para salir de aquí abajo. En la selva de cemento, intocables progresando. Intocables progresando. Desde cero, debo ser intocables. Yo puedo, no es un muerto.